Muchas gracias. Es realmente un placer, un honor estar aquí. Mi plática se llama La otra política, la de la digna rabia. Rabia, rabia, rabia. Rabia en primer lugar hoy por lo que está pasando en Israel, lo que acabamos de escuchar. Rabia, rabia también por los últimos 5 años de matanza y destrucción en Irak. Rabia, rabia como la de los jóvenes en Grecia en las últimas semanas. Rabia ante la violencia de la policía. Rabia entre los bajos sueldos y la falta de oportunidades. Rabia, rabia aquí en México, todos los días. Rabia ante la represión de Atenco y los 112 años de prisión dictados a Ignacio del Valle. Rabia ante la violación de las compañeras que luchan por una vida digna. Rabia ante la violencia cotidiana de la policía. Rabia ante la destrucción de los bosques. Rabia ante el racismo, ante la brecha obscena entre los ricos y la miseria de los pobres. Rabia ante la arrogancia de los poderosos. Rabia porque ellos están convirtiendo un país precioso en un país podrido, un país donde vivir es vivir con miedo. Rabia porque no es solo México, sino el mundo entero que se pudre, que se está destruyendo. Rabia porque vivimos en un mundo basado en la negación de la humanidad, en la negación de la dignidad. Rabia, porque la única forma de sobrevivir es vendiéndose. Rabia, rabia, rabia. Pero la rabia rompe. La rabia rompe la víctima. Antes de explotar con rabia, somos víctimas. Víctimas del sistema capitalista. Y como víctimas, lo único que podemos hacer es sufrir, pedir cambios, formular demandas. Como víctimas, necesitamos un líder. Necesitamos un partido. Como víctimas, esperamos un cambio, pero un cambio en el futuro, por supuesto. Esperamos la revolución futura. Y con el grito de rabia, rompemos con eso. Con el grito de rabia decimos, no, no somos víctimas. Somos humanos, ya basta con vivir así, ya basta de sufrir, ya no vamos a pedir nada a nadie, ya no vamos a formular demandas, ya no vamos a esperar la revolución futura, porque el futuro nunca llega. Vamos a cambiar las cosas aquí y ahora. Rabia, digna rabia. La rabia anticapitalista es el inicio de la dignidad, porque rompe con la condición de víctima, porque ya tiene el deseo de otra cosa, de un mundo diferente. Porque detrás de los gritos y de las barricadas hay otra cosa. La construcción de otras relaciones sociales, la creación de otro hacer, de otro amar. La rabia, La rabia es el umbral de la dignidad. La pura rabia no es suficiente. No es suficiente porque todavía no crea los cimientos de otro mundo. Porque todavía no crea la base para resistir la reintegración al capitalismo. Abre la puerta. Abre la puerta a una política radicalmente otra, a un hacer radicalmente distinto. Pero el pleno desarrollo de la digna rabia significa no solamente el grito de no, no vamos a obedecer, no vamos a subordinar nuestras vidas a la reproducción del capital. También es el vamos a hacer otra cosa, vamos a vivir de otra manera, vamos a vivir de una forma que no encaja con el capital, vamos a vivir de una forma que no está subordinada a los requerimientos de la reproducción del capital. Luchamos entonces contra el capital, contra el capitalismo, no solamente con manifestaciones y piedras, eso sí, pero también y tal vez sobre todo construyendo otra cosa. Luchamos contra el capitalismo viviendo el mundo que queremos crear. Ya basta, realmente, realmente ahora, ya basta. Ya basta de vivir así, ya basta de crear todos los días un sistema que nos está matando. Pero detrás del ya basta zapatista, detrás del ya basta zapatista hay otra cosa, sin la cual el zapatismo no tendría la fuerza que tiene. Detrás de la urgencia del ya basta hay otra temporalidad, la temporalidad del caminamos, no corremos, porque vamos muy lejos. El núcleo del zapatismo, me parece, es la construcción paciente de otro mundo, la creación aquí y ahora de otras relaciones sociales. Las comunidades zapatistas de Chiapas luchan contra el capitalismo viviendo el mundo que ellos y nosotros quieren y queremos crear. Luchan contra el capitalismo yendo más allá del capitalismo. Esta, me parece, es la digna rabia. Los zapatistas, y no solamente los zapatistas, por supuesto, la digna rabia existe por todos lados, existe en todos los lugares y todos los momentos donde la gente dice, no, no vamos, ya no vamos a subordinar nuestras vidas a la reproducción del capital, vamos a hacer otra cosa porque finalmente nada más tenemos una vida. ¿Y por qué desperdiciar esta vida reproduciendo el capital? Nosotros vamos a hacer otra cosa. Y en todos esos momentos, en todos esos espacios, existe la digna rabia. Y a veces es la dignidad que prevalece, el hacer otra cosa. Y a veces es la rabia que prevalece, el grito, las piedras, las barricadas. Pero lo importante es entender que ambos son partes del mismo movimiento. Que la dignidad, la digna rabia, la otra política, está compuesta de dignidad y de rabia. Y por eso la tolerancia, el antisectarismo, tiene que ser un elemento central de cualquier política de la digna rabia. La dignidad no es la dignidad de las víctimas, sino de los sujetos activos, de las sujetas activas. La política de la digna rabia, es decir, la otra política, como yo la entiendo, es un caminar que deja atrás la política de las víctimas, la política de las demandas, la política de pedir cosas, la política de las denuncias constantes, la política de los líderes, la política de los partidos, la política del Estado. La digna rabia pone a nosotras y nosotros en el centro. Nosotras y nosotros creamos el mundo con nuestra creatividad, con nuestra actividad. También, y ahí está lo difícil, pero sí es cierto, también somos nosotras y nosotros que creamos el capitalismo. Y es por eso que sabemos también que podemos dejar de crear el capitalismo. Y también somos nosotras y nosotros que estamos creando la crisis actual del capitalismo. O mejor, nosotras y nosotros somos la crisis del capitalismo. Y insisto, y insisto, y insisto, y insisto mucho en eso. Insisto mucho, precisamente porque la crisis constituye una amenaza terrible para la otra política. La crisis nos jala, real y teóricamente, nos jala otra vez hacia la vieja política de la izquierda, hacia la política de la víctima, la política de las demandas, la política que queremos dejar atrás. Me parece que básicamente hay dos formas de hablar de la crisis actual del capitalismo. La forma más obvia es echar la culpa a los capitalistas y al capitalismo. La crisis, entonces decimos, es el fracaso del capitalismo. Necesitamos, por supuesto, una revolución. Hay que hacer la revolución y hay que hacerla de la forma más eficiente posible. Y mientras tenemos que pedir más empleo, más gasto social, más subsidios para los pobres y no para los ricos. Entonces, la comprensión de la crisis como la crisis de ellos, como la crisis que expresa las contradicciones del capital, esta comprensión de la crisis nos regresa a la política de la víctima, la política de pedir, la política de buscar líderes, la política de la revolución en el futuro. Y la otra forma de entender la crisis es decir que no es así. Realmente no es así, porque nosotras y nosotros somos los responsables de la crisis. Y no es que tengamos que hacer la revolución en el futuro, porque ya estamos haciendo la revolución. Y la crisis es la evidencia más clara de que ya estamos haciendo la revolución. El capitalismo es un sistema de dominación, es un sistema de subordinación. La existencia del capital depende de nuestra subordinación. Y no solamente eso, sino que el capitalismo depende de una subordinación cada vez más aguda, cada vez más absoluta de la vida al trabajo alienado, al trabajo que crea el capital. Si no logra imponer esa subordinación total, entra en crisis abierta. y nosotras y nosotros, nosotras y nosotras que estamos aquí, pero nosotras y nosotros que estamos en todo el mundo, somos los insubordinados. Somos los que no queremos subordinar la vida totalmente al capital. Somos la crisis del capital. La gran crisis del 29 fue resultado de la ola de insubordinación que se expresó en la Revolución Rusa de 1917. La crisis de hoy es resultado de las olas de insubordinación de los últimos 40 años. En ambos casos, la conexión, el vínculo entre la insubordinación y la crisis se oculta detrás de la expansión del crédito. La expansión del crédito implica un proceso de posponer la crisis y convierte la crisis de las relaciones de producción en una crisis financiera. La expansión del crédito es una suerte de apuesta sobre la explotación futura del trabajo, es decir, sobre la subordinación futura de nuestra actividad al capital. Y esta es una apuesta que el capital está perdiendo. Nosotros somos la insubordinación que es la crisis del capital. Nosotros, nuestra insubordinación, nuestro deseo de vivir, es la única contradicción del capital. Nosotros somos los insubordinados y no nos vamos a subordinar. Entonces, es mejor asumir nuestras responsabilidades, asumir que sí, claro, nosotros somos la crisis del capital, porque nos ayuda a entender nuestra fuerza. Muchas veces pensamos, que somos los perdedores de siempre. Y no es cierto, porque ahora nuestra rebeldía, nuestra insubordinación, nuestra dignidad está sacudiendo al sistema. La crisis del capital es la expresión de la fuerza de nuestra dignidad. No hay que pensar entonces, no hay que pensar en la crisis como el colapso del capitalismo, sino como la erupción de la dignidad, el nacimiento de otra cosa, de otras relaciones sociales, de relaciones sociales basadas en la dignidad, en la digna rabia. El desafío entonces de la otra política, de la política de la digna rabia, es fortalecer este proceso de nacimiento, este empuje de otro mundo, este empuje de la dignidad, esta irrupción. No puede ser cuestión entonces de pedir más empleo, más Estado, porque esto significa finalmente la renovación de la subordinación al capital. No pedimos nada a nadie, más bien vamos desarrollando aquí y ahora la insubordinación creativa, expandiendo lo más que podamos los momentos y espacios donde decimos, no nos vamos a subordinar al capital, vamos a hacer otra cosa, vamos a fomentar la autoayuda, vamos a fortalecer la cooperación, la creación de otro mundo en contra y más allá del capital. Y obviamente no es fácil, no es obvio, pero me parece que esta es la dirección en la cual tenemos que caminar, tenemos que explorar con rabia, pero con una rabia que va abriendo otras perspectivas, creando otras cosas. Una digna rabia. Y como siempre, preguntando, caminamos. Gracias.